Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. En el bicho reactor, entramos en el momento audiodata. El audiodata. La audiodata del audiólogo, Hernán Abrazar. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, nuevamente. Sí, está sonando Seven Nation Army de los The White Stripes. Exactamente, y como hemos visto durante la recorrida del audiólogo en estos últimos tres años, al momento de la composición todo sirve, todo vale, todo es. Nutritivo al momento de realizar una canción y insospechable también, porque pueden salir cosas como es este caso de este mega hit de White Stripes. Seven Nation Army se le ocurrió el riff, este riff demoledor. O sea, famoso, un hit en un riff. Se le ocurrió una prueba de sonido. Estaba paviando con su guitarra y de repente dijo: a ver, y dice que. La historia cuenta que lo empezó a hacer como el loop y quedó colgado. De hecho, el tema terminó casi el loop. Terminó el show, siguió, hizo la canción y la referencia al nombre es porque él de chico le costaba pronunciar Salvation Army. Claro. Que es el ejército de salvación estadounidense, donde pueden conseguir muy buena ropa a muy buen precio. Y ahí, claro, lo disparó. El disparador siempre es algo maravilloso, porque de repente de una prueba de sonido y de algo que él se acordó de cuando tenía 4 o 5 años, salió este mega hitazo. Hitazo. ¿Qué tema? Y un dato más, es un disco que, ahora me acordé, que está grabado en 8 canales en cinta, en 8 canales. Es Elefante el disco, Elefante. Claro, en 8 canales en cinta, está muy bien hecho para estar en 8 canales que deben ser medio pero en cinta. En cinta. Y esa es la mezcla también, Sí, dicen que es como todo, está hecho muy escueto y muy analógico. Claro. Se nota igual, está todo como corrido, no importa, es la onda, ¿no? El grupo lo tienen ellos y está tremendo. ¿Qué opinas de Meg White? Lo dejamos para otro programa. Sí. Escuchemos Seven Nation Army de The White Stripes. Talking to myself. de monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Reactor por FM La Tribu, 88.7 MHz. Me pongo de pie yo. Sí, lo pongo de pie. Está sonando aquí ahora de Gustavo Cerati, de su disco Canadá, año 1999. Gracias por la información, Hernán. Estamos en nuestra parte, que estamos vinculando la literatura y la música, en este caso Jorge Luis Borges y Gustavo Cerati. Puntualmente, bueno, hay bastante información que se puede encontrar, pero se puede conocerlo, nos podemos enterar de que Cerati tiene mucha referencia a obras o a fragmentos de cuentos de Borges. Puntualmente en esta canción de su primer disco solista, el segundo en realidad, hace referencia a un cuento que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. Un cuento que lo escribió Borges en 1941. Y fue la primera obra traducida al inglés. Es la historia que le da nombre al disco. Fue publicada dentro de la colección Ficciones en el 44. Es el nombre de... para que estoy viendo. Lo que refiere el título de este cuento de Borges, supuestamente representaría lo que es el tiempo. Pero dentro del cuento medio como que hace algunos trucos Borges para despistar. Y le voy a leer el fragmento, solo un fragmento del cuento. El cuento básicamente a grandes rasgos relata una historia dentro de otra y es el personaje protagonista se escapa, está en prisión, son de una guerra, es un soldado, ¿no? Y se escapa y va en busca, tiene un antepasado... Desea entender que puede ser chino porque se llama Tsui Peng y va en busca y dejó todo por ser escritor. Escribió algo que, bueno, fue polémico, es intrincado como Borges, es muy interesante, pero la situación se da entre este personaje y una persona que encuentra que es quien, digamos, es el anfitrión del jardín de los senderos que se bifurcan. Y el fragmento dice así: el jardín de senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza o parábola, cuyo tema es el tiempo. Esa causa recóndita le prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes, es quizás el modo más enfático de indicarla. Es el modo tortuoso que prefirió en cada uno de los meandros de su infatigable novela, el obículo Tsui Peng, este personaje que había escrito la novela. No apela una sola vez a la palabra tiempo en toda su obra. La explicación es obvia. El jardín de los senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo tal como lo concibe Tsui Peng. A diferencia de Newton y Schopenhauer, no creía en un tiempo uniforme absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarcan todas las posibilidades. La canción de Cerati, aquí y ahora, empieza: sé pequeño, sé una gota en el jardín, sigue el curso del agua que nos lleve donde nunca fuimos, por senderos que se bifurcan, por mundos paralelos. Uh-huh. Yo les recomiendo indagar en la obra de Cerati y de Borges, que es muy interesante. Dicen que hay mucho más, como sí, que déjà vu por la parte del tiempo, el tema de déjà vu, la canción Doble Vida también por también. Ahí dicen que hay mucho en más. El recorrido durante la historia de la composición de Gustavo. De Gustavo, como poeta. que para mí es uno de los músicos, uno de los pocos músicos argentinos que es poeta. Escuchemos Aquí y Ahora de Gustavo Cerati y de su disco Bocanada. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Dale, dale. Seguimos en el Bicho Reactor. Vamos a la parte de agenda. Tenés del otro, del disco de Cortina, te voy a poner el track 3. Es ese. Bueno, seguimos. Toda la agenda del bicho de este fin de semana está en el bichoreactor07.blogspot.com. Ahí ya está todas subidas. De a poco se va activando las. El fin de semana pasado hubo lo de la Palusa, Black Rebel. Ah, Black Rebel, vamos a comentarlo más adelante, igual. Bueno. ¿Cómo fue el show? Lo que quería decir es que en la banda del mes, Che Che Che, van a estar tocando el sábado 26 de marzo, junto a Lolo, el ex Miranda, sí, en Club Araos. Araos 2424. A ver si tenemos hora, a las 23 horas. Che Che Che, en vivo junto a Lolo. En el Club Araos, Araos 2424 a las 23 horas. También otro, una banda de unos amigos, el hijo, un amigo, ¿vos sabías? El oso ciclista. ¿De la quién? Banda del hijo de Juan. ¿En serio? Sí. Ah, van a estar debutando, no debutando, porque no, yo no tengo sabía amigos. Cómo se llamaba, pero sí, sí escuché unos temas, me también, mandaron, está también, buenísimo. Sí. Muy bien. Van a estar tocando en Kiri Music Bar, otro lugar amigo, junto a la banda Las Tetas del Hombre Muerto. Kiri queda en Bolívar 8. Una banda platense. Sí, totalmente. Kiri queda en Bolívar 813 a las 21 horas. Mira, acá me olvidé el 2. Entonces van a caer todos a la 1 de la mañana. Voy a correr. Claro, cuando van a caer 3, 4 de la tarde, tranquilo. Sí. Así que Oso Ciclista va a estar tocando el viernes 25 de marzo en Kiri Music Bar Bolívar 813 a las 21 horas. Y el mismo día, Pica Porters tocan el Emergente Bar Gallo 333 a las 21 horas. Y vamos con Idea Ram de Pica Porters acá en el Bicho Reactor. El Bicho Reactor.